Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Vamos en nuestras Biblias al libro de Éxodo, el capítulo 4. Éxodo, el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Nos quedamos allí. Si usted tiene una Biblia, vamos a Éxodo, el capítulo 4, versículo del 1 al 5. Acompáñeme a orar brevemente. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por todo lo que me has permitido hacer en este día. Trabajo, estudio, familia, negocios. Gracias. Y oramos que seas tú mismo esta noche hablándonos a través de tu palabra. Disponemos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para ser enseñados, para ser guiados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén? Quiero hablarles esta noche de un mensaje que realmente va a ser de mucha edificación para su vida. Y espero que usted lo tome desde ese lado, porque muchas veces no lo hemos mirado con esa actitud correcta. Pero el día domingo yo les estaba predicando de la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Cuán necesario es que Dios intervenga en nuestras vidas? Por ejemplo, nuestro país está sumergido en un problema muy grave de corrupción. Y honestamente, no hay persona alguna dentro del poder político que pueda solucionar ese problema. Porque cada uno va a buscar llevar las cosas para su lado o para su conveniencia. No solamente pasa en el Perú, América Latina, la situación que vive, por ejemplo, el país de Venezuela, la situación, nadie puede intervenir. ¿Se han dado cuenta que mucha gente sufriendo, mucha gente padeciendo y preguntándonos, pero por qué alguien no ayuda, por qué alguien no interviene? Porque las políticas internacionales hoy en día no permiten que ningún país pueda inmiscuirse en temas fronterizos o personales de los países. ¿Y quién realmente puede solucionar todo esto? Es solo Dios, la intervención de Dios. En el mundo entero la situación es mucho más compleja. ¿Quién podrá solucionar esto? Obviamente, solo Dios. Ahora, en tu vida personal, seguro que también tienes problemas. ¿Y quién puede solucionar esos problemas? Es solo Dios. Ahora, yo les hablé el día domingo de la importancia de que usted y yo dejemos que Dios pueda intervenir. Les hablé de algunos principios importantes para que Dios pueda intervenir en tu vida. Y uno de los principios importantes que yo mencioné es que cuando Dios va a intervenir en una nación, en una familia, en una persona, Él va a usar a otra persona. En el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a intervenir a favor del problema que tenía el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, Dios usó a un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Moisés. Entonces, Dios usó a Moisés para que él pueda ser el representante de Dios en todo ese pueblo y pueda llevarlos hacia la promesa de Dios. Pero la Biblia nos muestra que hoy en día también Dios quiere intervenir en tu vida, en mi vida. Pero ¿cómo Él lo hará? Obviamente, Él va a usar personas. Por supuesto que sí. El problema radica en que muchas veces usted y yo no sabemos cómo reconocer quiénes son esas personas que tienen esas cualidades que Dios va a usar para poder intervenir en tu vida de manera personal. Posiblemente esas personas ya llegaron a tu vida, pero por tú no estar atento y no saber quiénes son esas personas, estás desechando la oportunidad que Dios te está brindando para que Dios pueda intervenir en tu vida. Como pastor, mucha gente a veces viene a contarme sus problemas. Y seguro que a muchos de ustedes, como creyentes, seguro que hay gente acercándose en tu vida y preguntándote consejos y pidiéndote ciertos tipos de ayuda o consejería. Y a veces, no sé si le ha pasado, pero usted da consejo y como que la gente le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Le ha pasado eso o no? ¿Alguna vez? Y usted dice, ay, no entiendo por qué ha venido a preguntarme para que yo le diga y termine haciendo lo que le dije que no haga. ¿Cierto? Entonces, muchas veces Dios quiere intervenir en tu vida en medio de tus problemas, pero al no saber el tipo de persona que Dios, o las cualidades de esa persona que Dios va a usar para poder intervenir en tu vida, estamos perdiendo la oportunidad de ser bendecidos por Dios. La oportunidad de que Dios pueda obrar en tu vida de una forma poderosa. Y eso a mí me preocupa. Como pastor, como creyente, cuando yo era joven, una de las cositas que me salvó la vida fue aprender a escuchar. Yo como joven he sido muy, una persona también como muchos jóvenes aquí, como creyente también, he sufrido de desórdenes, he sufrido de vanidad, he sufrido de muchas cosas como la que muchas personas padecen, problemáticas, pero hay algo que logró salvarme la vida y fue aprender a escuchar. Y quiero mostrarles esta noche, puntualmente, voy a hablar de 5 características, yo no digo que sean las únicas, pero voy a hablar de 5 características de alguien que Dios está usando para intervenir en tu vida. Por favor, cuando usted vea esas características en esa persona, procure valorar esa persona. Procure no alejarse de esa persona. Procure entender que es Dios quien está hablando a través de la vida de esa persona para ti. Y que es Dios quien quiere bendecir tu vida. No es ese hombre o esa mujer, sino que es Dios. Entonces, quiero animarlo allí. Éxodo 4, del 1 al 5, dice: Moisés respondió y dijo: Y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se le apareció el Señor, y el Señor dijo, ¿qué es esto que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano y agarró y se volvió para en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Antes de ir por las cualidades o características, tengo que explicarle algo muy fundamental. Que esa persona que Dios va a usar en tu vida para que pueda intervenir en tu vida, este versículo nos va a reflejar algunas características importantes que usted debe observar. Número uno, quiero explicarles lo gracioso que sucede en estos versículos. Porque más de lo que hay poderoso también hay una escena muy graciosa. Primero, Dios ve el problema de Israel. Mira que están en Egipto. Dios dice el pasaje que hemos leído en Éxodo 3, el domingo que leímos, dice que Dios decidió descender y lo primero que Dios va a hacer es buscar un hombre y lo encuentra, se llama Moisés. Lo encuentra y le dice Moisés, ¿recuerdan el encuentro de Moisés y Dios en la zarza ardiendo? Y le dice Moisés, quita el calzado de tus pies, pues esto es un lugar santo, y Dios lo llama Moisés. Hasta ahí la cosa como que iba bien. Hasta ahí estaba interesante. De pronto Dios le revela el plan a Moisés y Moisés en el capítulo 4 le dice esta pregunta. ¿Y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Mire, dos preguntas importantes. ¿Y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Y esto es lo que normalmente pasa cuando Dios está usando a una persona para intervenir, para bendecir la vida de otra persona. Muchas veces Dios va a poner en tu corazón traer un consejo para la otra persona, pero tú vas a tener algunas dudas, porque tú vas a decir, ¿y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Ahora, qué interesante es mirar esas preguntas de Moisés, porque son preguntas valederas, son preguntas correctas, porque imagínate, tú no te puedes parar delante de un pueblo casi de 6 millones y decirle, Dios me ha escogido para llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Qué buenos que son ustedes, pero a Moisés no sé si le dijeron amén. Porque Moisés sabía a qué pueblo se iba a enfrentar y él les dijo claramente a Dios, ¿y cómo? ¿Y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Entonces, préstame atención, si tú crees que eres un hombre o una mujer que Dios va a usar tu vida para intervenir la vida de otras personas, para bendecirlas, yo quiero que tú escuches esto. Si tú crees que eres una mujer o un hombre, no importa tu edad, que sabes que Dios va a usar tu vida para intervenir en la vida de uno o de miles de personas, tú tienes que preguntar esta señal, igual que Moisés. Tienes que decir, y si no me creen, y si no me escuchan, entonces Dios tendrá una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dijo? La primera pregunta que le dice, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Número uno, si usted cree que Dios te va a usar para ser un hombre y una mujer que va a intervenir en la vida de otras personas, pregunta lo que preguntó Moisés, pero escucha la pregunta de Dios. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tenía en las manos Moisés? Tenía una vara. Tenía una vara. ¿Cuántos de ustedes saben que usted tiene una vara? Pastor, yo no tengo una vara. Visiblemente no tenemos una vara. Moisés tenía una vara. Visiblemente, físicamente, usted y yo no tenemos una vara. Bíblicamente y espiritualmente sí tenemos una vara. Nacimos con esa vara. Si usted logra ir al libro de Génesis, que voy a citarlo rápidamente, el capítulo 1, versículo del 28 al 30, Dios, en el momento que crea a Adán y Eva, la Biblia dice que Dios los bendijo. ¿Está ahí conmigo? Dios los bendijo. ¿Y saben en qué consistía esa bendición? La Biblia dice que Dios le dijo, sean fecundos, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Cómo se llama esto? Autoridad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le entregó una vara de autoridad. No le entregó una vara física. Adán, al ser la máxima creación de Dios y Eva, Dios estableció sobre ellos su imagen, su semejanza, pero le entregó una vara de autoridad. Hoy en día hay muchos como ustedes, muchos como nosotros, muchos creyentes, que aunque sabe que Dios lo va a usar para intervenir la vida de otras personas, nos estamos sintiendo incapaces e ilimitados como Moisés, olvidando que Dios nos ha entregado una vara de autoridad. Esta vara de autoridad, esa autoridad, en el principio, Satanás la arrebató. La arrebató. ¿Por qué? Usted sabe la historia. Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo que le robó Satanás a Adán y Eva? La autoridad que Dios les había delegado. Pero la Biblia nos muestra que Jesucristo vino para devolvernos esa autoridad. Jesucristo vino para devolvernos esa autoridad. Diga, devolvernos esa autoridad. Así que a partir de hoy yo quiero que usted sepa que usted tiene una vara. Es una vara de autoridad. Es una vara de poder que Dios le ha dado a todo hombre y a toda mujer que Dios va a usar para intervenir la vida de otra persona. Ahora, esta imagen o este pasaje tiene una parte bastante importante, bastante poderosa, llena de interrogantes, pero también bastante curiosa, porque Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y Dios habla con Moisés, él le responde, tengo una vara. Entonces él le dijo, échala en la tierra, échala en la tierra. Te hago una pregunta, ahora que ya sabes que tienes una vara, porque tú no sabías, hasta ahora pensabas que habías nacido sin autoridad, de repente tú decías, no, yo hablo así como pajarito, porque mi abuelito era con voz delgadita, ¿no? Y la autoridad no tiene que ver con la voz, sino tiene que ver más con nuestra esencia, con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿amén? Esa autoridad está sobre cada hombre y cada mujer, dile al que está a tu lado, sobre cada hombre y cada mujer, por favor, anímate, dile. Cada hombre y cada mujer. Esto no es solamente para machos. Esto no es para macho que se respeta. Esto es para mujer también que se respeta. La vara es para todos. O sea, hombre y mujer. Mujer y hombre. Dios puso esa autoridad. Ahora, qué interesante porque Dios le dice, ¿qué tienes ahí? Una vara. Entonces ahora tienes una vara. Usted tiene que saber, número uno, que si Dios, y tú estás convencido de que Dios te va a usar para intervenir en la vida de otras personas, tú tienes que saber que ya tienes la autoridad. Y tienes la autoridad de Dios. Jesucristo la recuperó en la cruz del Calvario. Y Él venció a todo poder. La Biblia dice que Él avergonzó al enemigo y a todas sus huestes. Y Él dijo, consumado ha sido. Y Él nos devolvió esa vara de autoridad. Pero ahora Dios le dice a Moisés, esa misma vara que tú tienes, le dice, coge la vara y suéltala donde dice, échala en la tierra. ¿Y qué hace Moisés? Lo echa en la tierra, dice, ¿y qué pasa con la vara? Siga conmigo, mira, entienda ese pasaje curioso pero trascendente. ¿Eh? Lo echa en la tierra, ¿y qué pasa con la vara? ¿Se convierte en qué? Es una serpiente, pero acá viene la parte más curiosa, la parte más cómica, porque se convierte en serpiente, ¿y sabe qué sucede? Y Moisés... se fue corriendo. Alguien tiene por aquí algo como una vara o algo. La cosa que él soltó, el Señor está ahí, imaginemos que acá está el Señor, y me dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, suéltala. Y yo la suelto, y de pronto la suelto y se convierte en una serpiente. Y yo veo la serpiente, ahí está. Si no se convierte, te doy con esto, ya. Entonces, Señor, ¿qué tengo aquí? Una vara. Entonces, suéltala. Entonces, yo la suelto y se convierte en serpiente y yo, chao, nos vemos. ¿Me entiende? Esa fue la imagen curiosa. Él se va. Él tiene miedo. Ahora, muchos, aunque usted no crea, Dios no ha permitido que este versículo simplemente permanezca allí, sino Él ha permitido para que usted y yo, número uno, averigüemos que tenemos una vara de autoridad. Número dos, que nunca la hemos usado. Número tres, que no estamos obedeciendo lo que Dios dice muchas veces. Dios le dijo, suéltala, y se convirtió en una serpiente. ¿Y qué? Y se asustó. Moisés se asustó. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Él tuvo miedo? Yo no sé si él tenía miedo de las serpientes o tenía miedo de lo que sucedió. Podríamos pensar que él tenía miedo a las serpientes, pero yo creo que su asombro fue mucho más. Y dijo, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es este poder? Entonces, tú nunca vas a averiguar cuánto poder hay en tu vara hasta que no obedezcas la orden de Dios. Lo que Dios te ha dicho que hagas, no lo podrás descubrir hasta que tú no uses. Obviamente, algunos han intentado hacerlo como Moisés, han tirado su vara, han dicho, este mes voy a predicar, este mes voy a orar, este mes voy a hacer esto, voy a empezar a servir a Dios, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y han tirado su vara, y de pronto se convirtió, y ¡fum!, se fueron corriendo, y nunca más volvieron, pero Dios le da una orden, tira tu vara, y ve que se hace una serpiente, y le dice, ahora tómala. ¿Qué? Tómala por la cola, pon el versículo, mira lo que dice, tómalo. La Biblia dice que Dios le dice, toma la vara. ¿Y qué va a hacer Moisés? No le quedaba otra más que obedecer, ¿cierto o no cierto? Ahora, dice el versículo claramente, extiende tu mano y agárrala por la cola. ¿Cómo cree que se fue Moisés hasta ahí? Ah, riéndose, dijo, ¡ay, qué lindo! ¿Me ha salido una serpiente? Yo creo que él se acercó con miedo. Yo creo que él se acercó con, Señor, por favor, ¿cómo tú vas a hacer estas cosas? Pero lo lindo de todo es que él obedeció y tomó la vara y la vuelve a tomar entre sus manos. Dios le dice, agárralo de la cola, y se volvió la vara, dice, en su mano. Y Dios le dijo, por eso creerán que yo me he aparecido a ti. No porque la vara era capaz de convertirse en una serpiente, sino porque él fue capaz de obedecer a Dios. Sino porque él fue capaz de que a pesar de su miedo, que a pesar de su temor, él volvió a tomar la vara y la vara se hizo a su mano. Y Dios le dijo, por eso creerán que yo te envié. Mucha gente hoy en día, Dios quiere usar tu vida para intervenir en la vida de uno, de cien, de miles o de millones. Pero número uno, hasta que no reconozcas que Dios te ha dado una vara. Número dos, que entiendas que esa vara Satanás la quiso robar en el principio y la robó, pero fue recuperada por Cristo. Hasta que no entiendas que debes soltarla porque Dios te dice, suéltala y vuélvela a tomar. Suéltala y vuélvela a tomar. Hasta que no entendamos eso, Dios... sobre todo no podrá decirnos, ahora es por esta razón que la gente te va a escuchar. Lo increíble de este mensaje es que hoy en día mucha gente tiene esa autoridad guardada en el bolsillo. Mucha gente hoy en día tiene esa autoridad y no la quiere usar. Dice, no, No, yo no voy a hacer esto. Muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres, Dios los está llamando y dicen, no, cuando termine mi carrera, cuando mi negocio tenga esto, recién voy a servir. Cuando me jubile, recién voy a servir a Dios. Y mientras tanto la vara, y mientras tanto la gente que Dios está esperando que tú puedas intervenir en la vida de esas personas, está padeciendo. Y Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte, pero Dios quiere que tú y yo podamos soltar la vara, pero también tomarla. Suéltala y tómala. Y Dios le dice, ahora creerán, ahora sabrán, por esto sabrán que yo estuve contigo. Ahora, es increíble. Podríamos hacer hasta un pequeño cortometraje de esta escena de 4 versículos, porque es increíble. Porque Dios le habla y le termina diciendo en este pasaje de Éxodo a Moisés, y le dice claramente, y se volvió la vara a su mano, por esto creerán que se apareció el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Se ha dado cuenta qué trascendente es esto? Ahora, te hago una pregunta. Si hasta esta parte tú todavía no has entendido que Dios te está hablando, yo quiero animarte que luego vuelvas a escuchar la grabación. Porque, número uno, yo estoy convencido que todo hombre y toda mujer nació con esa vara de autoridad que Dios le ha dado. Todos nacimos con esto. Pero ¿qué ha sucedido? Como Moisés, pensamos que no tenemos nada. Porque lo primero que Dios le preguntó es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Lo que Dios va a usar es lo que Él te ha dado. Dios jamás te va a llamar a hacer algo que Él no te ha dotado primero. Dios jamás te va a llamar a hacer algo a lo que Él no te ha dotado primero. Hace muchos años atrás, y yo estoy recordando con mi esposa esta tarde, cuando le compartía de qué mensaje iba a hablar, y ella me dice, justamente todos estos años en la vida de iglesia, si hay algo que Dios siempre ha puesto en tu vida, ha sido que uses la vara que Dios te ha dado. Ha sido que uses la vara que Dios te ha dado. Y cuando Dios nos da una autoridad, hay que usarla. Jesucristo dijo claramente que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa misma autoridad ha sido transferida para nosotros. Esa misma autoridad ha sido dada para nosotros. La Biblia dice que tenemos la autoridad aún de desatar desde los cielos, bendición. La Biblia dice que aún tenemos la autoridad aún para atar. De aquí en la tierra y será atado en el cielo. Esto se llama autoridad. Y el creyente tiene que andar en la autoridad del creyente. Tenemos que andar en esa autoridad. ¿Sabe? Mucha gente afuera no puede ni siquiera contra un cigarrillo. No tiene autoridad sobre un cigarrillo. Muchas veces yo encuentro gente consumiendo cigarrillo y yo le pregunto, ¿quién consume a quién finalmente? ¿Quién consume a quién? Porque la persona piensa que él está consumiendo el cigarro, pero en realidad quien está consumiéndolo a él es el cigarro. Y yo a veces le digo, pero debe dejarlo. No, es que no puedo. Hay una autoridad. Dios te ha dado esa autoridad. No puedes vivir bajo esclavitud. Hay gente que cosas pequeñas están esclavizando su vida y está creciendo y está creciendo. Y cada vez crece más y eso va a terminar destruyéndolo. Pero volviendo al mensaje. Si tú en realidad quieres saber si una persona es la correcta que Dios está usando para intervenir en tu vida, número uno, cuando tú creas haber encontrado esa persona tiene que ser alguien que primero sepa y viva bajo ese cetro de autoridad. Tú no puedes pretender dejar que una persona que no vive bajo la autoridad de Dios pueda guiar tu vida. Porque entonces estarías tú mismo yéndote hacia un camino equívoco. Para que Moisés guíe al pueblo, él tenía primero que dejarse guiar por Dios. Para que Moisés experimente la autoridad de Dios con el pueblo, él primero tenía que experimentar la autoridad de Dios sobre su vida. Me gusta esta escena porque Dios es tan lindo que todo lo hace en secreto. Usted sabe, este pasaje no lo conocen ellos. Los que estuvieron en Egipto posiblemente no lo pudieron ver. Ellos vieron más bien la imagen de ese Moisés espectacular, esa que la ves ahí en la televisión. Y el mar rojo se abre, ¿viste? Ahora compara la otra escena, cuando suelta la vara y se convierte en serpiente y sale corriendo. ¿Viste cómo Dios trabaja en secreto? ¿Viste cómo Dios trabaja con nosotros en secreto? Pero mira, a veces hemos visto, y si usted googlea, y también va a encontrar la imagen de Moisés con su vara así, y el mar abriéndose. Yo digo, qué espectacular es Dios. Qué maravilloso es Dios. Pero una de las cosas que quiero dejarte dicho esta noche, y yo no quiero que discrimine a nadie, lo que quiero es que usted esté seguro que esa persona que Dios ha puesto delante de ti es un hombre, es una mujer que primero se somete a la autoridad de Dios, y que esa persona sí merece que yo pueda dejarme guiar por esa persona, porque esa persona sí se somete a la autoridad de Dios, sí se somete a su palabra, se somete a su mandato. Necesitamos ser sabios. La Biblia dice, anda con sabios y sabio serás. ¿Cómo es que tú te conviertes como las demás personas? ¿Solo porque tú hablas? No. ¿Por sus consejos? No. Por las cosas que tú ves que ellos hacen. Es necesario entender, y este pasaje es trascendente, porque este hombre llamado Moisés va a convertirse en uno de los profetas más importantes de toda la historia en la Biblia. Pero si tú quieres saber si este hermano es una persona que Dios va a usar en mi vida para intervenir, sea mi pastor, sea mi líder, sea un hermano de la iglesia, número uno, tiene que ser alguien que se mueva bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra. Ya te dije que esto no, yo no quiero que usted diga y rechace a la gente. Lo que quiero que es que usted vea, para que mañana más tarde se acerque al hermano y te dice algo, entonces tú logres decir, sí, es verdad. Yo creo que Dios me está hablando, porque este hermano, yo veo que él se somete a la autoridad de Dios y Dios lo está usando para poder ministrar y bendecir mi vida, para que Dios pueda trascender en mi vida. Ahora, lo primero que usted tiene que mirar es que sea una persona que haya encontrado esa autoridad. Te hago una pregunta, ¿tú puedes animar a una persona a hacer algo que tú no has hecho? No tienes autoridad. Usted como hombre, yo no puedo ir como joven y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que guardarte en santidad. Si yo no vivo en santidad, la vara que yo tengo no va a funcionar porque no hay autoridad. Pero si yo me moví en autoridad, entonces tú vas a ver esa autoridad y tú vas a decir, es verdad, lo que él está diciendo es verdad, porque él ha tomado esa vara y ahora es Dios mismo interviniendo sobre mi vida. Es Dios mismo hablándome a mi vida. Entonces, una persona que ministre a tu vida tiene que ser una persona que haya resuelto en su vida moverse bajo la autoridad, la obediencia a Dios primeramente. ¿Amén? ¿Está aquí conmigo? ¿Amén? Pastor, ¿qué significa la vara? ¿Cómo sabré rápidamente las características? ¿Cómo sabré si una persona que Dios está usando en mi vida tiene esas características? Número uno, la primera característica es la vara representa apoyo. La vara representa apoyo. La vara representa autoridad delante de Dios, autoridad recibida o conferida, pero también autoridad en la cual yo me muevo. Pero ¿cómo sabrás que Dios está usando una persona con esa vara en tu vida? Número uno, porque es alguien que siempre va a brindarte apoyo, soporte, sustento, ayuda. Y cuidado con la palabra ayuda, porque no se vaya solamente por los frijoles o los chicharrones, sino que es ayuda en todo sentido. Es soporte, es alguien que va a aguantar contigo los problemas. Es alguien que va a estar contigo. Si usted supiera sobre mi trasfondo juvenil, si la gente que caminó conmigo se hubiese cansado, yo nunca hubiese llegado. Yo tuve gente que me soportó. Dile al que está a tu lado, tuvo gente que lo soportó. Ay, tan chinchoso que es el pastor, tuvo gente que lo soportó, imagínate. Algunos piensan que Dios va a usar gente que te soporte, gente que te sustenta, gente que te ayuda. Yo recuerdo, y yo les he contado innumerables veces, que cuando yo tenía 16 años, yo estaba enamorado de una chica que no iba a la iglesia. Entonces fui y le conté a una amiga y le dije, ¿sabes qué? Esa chica me está buscando y yo me siento que estoy siendo tentado, estoy siendo acorralado, estoy mismo José. ¿Y sabes qué? Era una amiga que su mamá había sido mi maestra de kinder, de inicial. Y me dijo, Humberto, mira, yo ahorita no te puedo ayudar, lo único que yo puedo hacer, tú sientes que vas a fallar, yo siento que voy a fallar. mira, lo único que voy a hacer, te voy a dejar encerrado en mi casa. Y no te vas a salir, me dijo. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo tengo que salir. Y me echó llave y se fue. Y yo no salí. Y ese día, esa chica me estaba buscando. O sea, la otra, ¿no? Me quedé dormido en el mueble de su sala y me desperté como a las 9 de la noche cuando llegó mi amiga y me dijo, ¿estás con vida aún? Y le dije, aquí estoy. Me salvó la vida. Me ayudó. Dios estaba usando a esa mujer como una vara de apoyo para mí. Como una vara de apoyo porque me sostuvo en un momento de tentación. Ahora tú dirás, pastor, pero espiritualmente tenemos la victoria, pero muchas veces tú vas a necesitar a alguien. Alguien que te enfrente, alguien que te confronte, alguien que realmente sea hierro con hierro contigo y te diga tus verdades también en tu cara, pero con autoridad que viene de Dios, con la autoridad de la palabra. Alguien que agarre la Biblia y ¡fum, fum, fum!, te bofetee así con la palabra. ¿Estás aquí conmigo o no? Yo no estoy hablando del floro, yo no estoy hablando aquí de cuánto yo sé, no, es... Hermano, por ejemplo, el hermano viene y me dice, pastor, ¿sabe qué? Me enamoré de una chica y buena gente, sí, su trasfondo, pero hay un detalle, ¿no? No va a la iglesia. Entonces, ¡fum!, agarro mi Biblia y lo agarro a bibliazos. ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa! No, una ayuda es igual. ¡Pa! Ya está. Entonces, de repente, él no va a recibir la autoridad y va a decir, me han paleado, ¿no? Pero la palabra es la palabra. La palabra es la palabra. De repente usted está sirviendo en algún equipo aquí en la iglesia y Dios va a usar a tu líder o va a usar a un integrante de tu equipo muchas veces para ministrarte. Pero ya te dije que tiene que ser una persona que vive bajo autoridad, anda en obediencia y a la hora de ministrarte, su consejo va a ser como un soporte, como un apoyo. ¿Cuántos de ustedes han querido irse de la iglesia? Ni me digas, el 99.9. Pero has encontrado a una persona que te ha dicho, ¿qué vas a hacer? No, que mira, que me voy a ir a otra iglesia. Que tú estás loco, ¿qué cosa dice la palabra? De repente ellos no te han hablado puntualmente, pero te han dicho así de seco, ¿tú eres cabrita o eres oveja? A mí me encanta porque hay gente que ministra así, ¿cierto? ¿Qué, hermana, qué? Sí, porque veo que te está brotando tu pelito de cabra, ¿no? Con frizzy. Entonces te ministra y de verdad dice, hermana, tienes razón. Dios te ha usado. Gracias por hablar a mi vida. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, una persona que Dios va a intervenir en tu vida, número uno, es alguien que ha recibido la autoridad de Dios, vive bajo esa autoridad, anda en obediencia, pero tiene la vara puesta en su mano. Y la vara no está para dar palo, sino que número uno lo usa para dar soporte. ¿Qué más? Sustento. Y ayuda. Soporte, sustento y ayuda. Es una primera característica de alguien que está ahí. Siempre te va a ver. ¿Y cuántos de ustedes han huido de una persona que está con vara de sustento? Muchos hemos huido porque a veces dice, ay, ahí viene Raquel. Ella siempre me anda animando para ir a la oración. Ay, me volteo. ¿Has huido de esa persona que siempre te anda animando? Y tú no has entendido que Dios está usando a esa persona con una vara de apoyo para tratar de acercarte a que Dios intervenga en tu vida. Muchas veces, ay, uy, no, ahí viene, no, no puede ser, ahí viene este hermano bien molestoso, siempre me anda animando que yo lleve mi programa de crecer, ya me tiene cansado, me voy para allá. Y no entendemos que es Dios quien quiere llevar nuestras vidas hacia una experiencia con una persona que Dios está usando para que sea una vara de apoyo, una vara de soporte, de sustento en tu vida. Colosenses 3:13 dice, soportándose los unos a los otros. Una vara de apoyo no solamente es la persona que te soporta cuando estás en dificultades. ¿Quién es alguien que te soporta? Alguien que te perdona todo el tiempo. Ustedes han escuchado esa palabra, ya no te soporto. Ya. ¿No? Los casados, levanten la mano. ¿Cuántos han? Hemos escuchado muchas veces. Ya no te soporto. El esposo dice, mi amor, soportándonos los unos. ¡Ah, qué soportarnos! Pero la vara de soporte, de apoyo, significa perdonarse constantemente. Entonces, cuando hablamos de un hombre y una mujer que Dios está usando en tu vida, para que Dios intervenga, es alguien que te anda perdonando. Es alguien que te perdona. No que te habilita ni te asolapa el pecado, sino te confronta y te dice, tú estás haciendo esto, ¿no? No me mientas, ¿eh? No me mientas, ¿eh? Mi consejero me decía, ¿has ido a la iglesia esta? Sí, sí he ido. ¿O qué has hecho el fin de semana? No, sí. Allá, la billetera, dame la billetera. Antiguamente la billetera era donde guardabas la foto de la chica, pues, ¿no? Antiguamente era así. Dame tu billetera. No, pero dame tu billetera. No, dámelo. Requisa de billeteras. Hoy en día, ¿tú quieres saber algo del joven? Dame el celular. Jairo, dame tu celular. Está bien que a tu mamá no le des, pero a mí me la tienes que dar. Estás advertido, hermano. Es la vara de apoyo, hermano. Es el sustento. Y si encuentro algo feo, te voy a perdonar. Porque Dios va a usar mi vida para que tú puedas recibir la intervención de Dios. Cuando una persona lo ve desde ese lado, entonces tú no tienes ni un temor, ni tampoco tienes ni un problema. Entonces tú le dices, ahí lo tienes. Porque yo he entendido que Dios va a usar tu vida como una vara de soporte, de apoyo y de sustento para mi vida. Amén. Pero cuando no lo entendemos, ¿qué decimos? ¿Qué se habrá creído este? Que le pide el celular a su abuelito, pero a mí no. ¿Se ha dado cuenta? Pero cuando tú entiendes que ese hombre, que esa persona, Dios lo ha puesto delante de ti para que sea esa vara de autoridad en tu vida, tú no vas a tener ningún problema. Lo mismo me pasó a mí con mi consejero. Yo no lo entendía, pero luego lo fui entendiendo, que Dios había levantado a ese hombre para que él sea mi vara de apoyo. Una persona que es tu vara de apoyo siempre perdona y enseña a perdonar. Perdona y enseña a perdonar. ¿A cuántas veces has ido a contarle a alguien que hasta ahora no le puedes perdonar a la otra persona? Muchas veces. Ahora, ¿cómo puedes saber si esa persona a quien tú le contaste es un hombre o una mujer de Dios? Porque esa persona tiene que decirte perdónalo. La Biblia dice que debes perdonarlo. Si no te enseña eso, entonces no es ninguna vara de autoridad. Si no te dice eso, entonces no está aplicando una autoridad bíblica, simplemente está viviendo como cualquiera. Una verdadera vara de apoyo, cuando tú le dices, mira, tengo un altercado con ese hermano y no he podido solucionarlo hasta ahora, jamás te dirá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Déjalo así nomás guardadito. No. Si es una vara de autoridad, de apoyo, te dirá, hermano, debes arreglar esa situación. La Biblia dice claramente que antes de presentar nuestra ofrenda al altar, debemos estar a cuentas. Entonces, eso es algo que usted y yo necesitamos entender, basado desde la palabra de Dios, desde lo que Dios tiene para nosotros. Y debemos tener mucho cuidado. Lucas 17:4, la Biblia dice, tengan cuidado si tu hermano peca, ¿qué debo hacer? Dice, repréndelo. Diga, repréndelo. Una vara de apoyo reprende. No vaya a pensar, ay, hermano, yo me he dado cuenta que tú eres mi vara de apoyo, siempre me anda pasando la mano. No. La vara de apoyo reprende. Diga, reprende. Yo a veces encuentro gente que me anda subiendo cosas al Facebook, unas fotos raras. Le digo, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué me pones esa foto? No, que, hermano, por favor. Me estás reprendiendo, porque hay veces hay acciones que usted y yo estamos haciendo de forma incorrecta, ¿no? En esa semana, por ejemplo, había un joven que conocí hace muchos años, sale, ¿no?, todo con su torso desnudo, toma su selfie ahí saliendo del baño. ¿Qué es esto? O sea, me daba ganas de entrar por el monitor con una vara más gruesa que esta y tandearlo, pues, ¿no? Ese ya no quería hacer vara de apoyo, yo quería entrar con mi, ¿no?, cachiporra, ¿no?, y darle ahí, así como está, que se toma su foto así. Da ganas, ¿no? Pero una vara de apoyo también reprende. Por eso no se admire usted cuando alguien venga a decirle, hermano, he visto tal cosa, eso no es correcto. ¿Qué? ¿Tú me estás corrigiendo a mí? ¿Qué? ¿Tú me estás llamando la atención a mí? Cuidado, porque Dios puede estar usando a esa persona como una vara de apoyo para ti, porque te está buscando reprender para que tú seas un hombre y una mujer en excelencia. ¿Está aquí conmigo? Para que seamos un hombre y una mujer en excelencia. Porque muchas veces, ¿qué hemos hecho? Lo primero, ay, ¿qué haces mirando viga ajena? ¿Qué haces mirando paja ajena? Mano, tranquilo. Porque si vamos a predicar el sermón del monte, pero Dios puede estar usando tu vida o puede estar usando la vida de esa persona para ministrar nuestra vida. Así que no despreciemos la vara, porque la vara sirve de apoyo. La vara perdona y te enseña a perdonar. La vara también, como dice la Escritura, te reprende. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Si se arrepiente, ¿qué hago? Nos vamos juntos a tomar un cafecito. Porque se arrepintió. Si se arrepintió, dice la Biblia, dice, perdónalo. Está perdonado, Yosimar. No hay problema. Porque se arrepintió. Entonces la vara de apoyo siempre ministra en esos lados. Tengamos cuidado. Tú no vas a encontrar una vara de apoyo. Ah, hermano, tú me hiciste esto, ¿no? Ya no te perdono. ¿No? Como dijo la filósofa Rosy Ward. Que te perdone Dios. Entonces, nosotros no podemos pensar en una idea equívoca fuera de la Escritura. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, ¿qué hago? ¿Qué hago? Uy, no quieren decirlo ustedes. Ahora, este es el versículo que los esposos podrían usar todo el tiempo, ¿no? Y las esposas no les queda otra que perdonar. O viceversa. Porque dice claramente, Jesús está diciendo, si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento. Me arrepiento. Perdónalo. Una vara de apoyo siempre perdona. Y en esta parte yo quiero darle toda la gloria a Dios, porque en realidad, si las esposas no perdonaran a sus maridos en ese nivel, nosotros no tendríamos ese apoyo maravilloso y glorioso que recibimos de nuestras esposas. Yo soy un hombre perdonado por Dios, pero diariamente la que me perdona a mí es mi esposa. Y yo siento que ella es una vara de autoridad, pero también de apoyo en mi vida. Porque ella, cuando yo fallo, ella me perdona. Porque si no fuera así, entonces Dios no podría haber intervenido en mi vida de una forma profunda. No desprecie la primera característica de un hombre y de una mujer que Dios va a usar para que pueda Dios mismo intervenir en tu vida, es alguien que trae una vara de apoyo. Perdona y te enseña a perdonar. Si pecas, también va a buscar reprenderte. ¿Está aquí conmigo? Segundo significado de la vara. Una persona que viene con la autoridad de Dios siempre te va a dar dirección. Diga dirección. Por favor, ande con gente que te trae dirección, no confusión. Hay personas que andan confundiéndose, tan confundidos que se han juntado con otros más confundidos que ellos. Hay un dicho que dice que hay guía de tuerto, ¿no? Que es para ciegos. Entonces, un tuerto siempre es rey con los ciegos. Pero en la vida necesitamos entender, esta es una persona que Dios está usando porque siempre me da dirección. Siempre está trayendo dirección para mi vida, está trayendo claridad. La palabra dirección es guía, me orienta. Me guía, me orienta. Me guía y me orienta. O sea, la vara trae dirección. Ya hablamos hace rato de apoyo, pero ahora vamos a hablar de dirección, de guía. Pablo fue una vara de autoridad para Moisés y siempre le escribió para guiarlo y también para traer sobre él la orientación. ¿Quién era Timoteo? Un pastor joven. Y mira lo que dice el pasaje en 1 Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Uno, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea, Pablo le escribe a Timoteo para darle dirección. Y si usted lee todo ese capítulo, le va a escribir, le va a decir, no estés escuchando ahí esos chismes, fábulas. Le empieza a escribir toda una lista de cosas. Y dile a las viudas jóvenes que se casen, que no estén ahí quedándose ahí para que sean sostenidas, haciendo cosas incorrectas. Dile a las mujeres casadas adultas que enseñen a las más jóvenes. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo Pablo lo estaba direccionando. Todo el tiempo Pablo lo estaba orientando. ¡Qué excelente vara! ¿Cuántos de ustedes muchas veces han recibido este tipo de vara y lo hemos rechazado? A veces hay gente que te está diciendo, no hagas eso, hermano. Te digo esto para que sepas cómo debes conducirte dentro de la casa del Señor, y la gente no lo recibe. A veces hay personas que tú vas a estar usado para decir, hermano, lo que usted está haciendo es incorrecto en su casa. No, que yo pienso así. No, que yo creo así. No, hermano, a partir de ahora, si tú ves que esa persona viene con la autoridad de Dios, esa persona se somete a la autoridad de Dios, vive bajo la autoridad de Dios, y encima de todo eso, la palabra que te está dando es bíblica, usted está en problemas, no esa persona. Usted ha caído en orgullo, usted ha caído en vanidad. Y no podemos decir, no, eso es lo que yo pienso y él tiene que respetar lo que yo pienso. No, porque si es una persona que vive bajo la autoridad, se somete a la autoridad de Dios y esa persona está hablando lo que Dios dice, entonces si usted no obedece, el quien está en problema ese es usted, no es esa persona. Es la verdad. Hoy en día, mucho de esto está sucediendo dentro de la iglesia y por eso hay personas que están perdiendo la intervención de Dios en su vida. Están perdiendo la intervención de Dios en su vida. Un día yo estaba en la iglesia, crecí en una iglesia tradicional, y en mi época estaban de moda las camisetas también de verano. Reed Core, antiguamente todavía creo que existe esa marca. Entonces yo tenía una camiseta y en la espalda mía había una estampa, eran camisetas playeras. Y había una estampa y había la silueta de una bañista en ropa de baño. Entonces yo me fui a la iglesia. Era joven, estaba allí en toda la multitud levantando mi mano y detrás mío yo no sabía quién estaba y yo estaba, vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual. Y el hermano de atrás estaba perturbado por la foto que yo tenía en mi polo. O sea, yo estaba de gloria en gloria, el otro se estaría yendo al infierno, pues, ¿cómo es? Pero yo no lo sabía, es más, ni me había percatado bien porque era como una imagen abstracta, pero ahí estaba insertado. Entonces al final del servicio se me acercó y me dijo, Humberto, fue muy delicado, me dijo, qué bonita tu camiseta, son de verano, sí, tan de moda, ¿no? Sí, Humberto, yo me he puesto detrás tuyo y la verdad, esa camiseta úsala para ir a la playa, sí. Si es de playa, para que te vayas a la playa. ¿Por qué? Le digo, atrás hay algo que no enfoca con Dios. Entonces yo volví a mi casa y lo primero que hice fue sacarme el polo, ¿no? Para ver, y lo tendí en la cama. Dice, mira, recuerdo. Uy. Y de ahí me lo encontré el domingo, hermano, perdona, ¿qué pasó, hermano? Usted estaría camino a Sodoma, le digo, hermano. Usted dirá, pastor, pero eso puede ser fanatismo. No, yo nunca más usé esa camiseta y después de ese día yo busqué ropa que pueda ser, como dice la Biblia, decorosa, que glorifique a Dios. Entonces, Dios usó a esa persona como una vara para traer dirección a mi vida, para traer guía, para que sepa cómo yo debo comportarme dentro de la iglesia de Dios, que es la columna, el estandarte de la verdad. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo o no? Yo sé que aquí voy a peñiscar un poquito, porque de repente tú vas a encontrar una hermana, ¿no? De repente la hermana, ay, pastor, se ha puesto de moda los leggings, ¿qué se hace? Los leggings, eso, ¿no? La fusión de licra con las panties, y usted sabe que parece, pero no es, pero que no es, y tampoco parece. Hay una confusión hoy en día, la moda y todo, ¿no? Hoy día hay jóvenes, por ejemplo, que quieren andar pantalones rotos, ¿no? O sea, toda una moda, ¿no? Y que lastimosamente a veces hemos centrado nuestra vida desde una idea equívoca, y lo que no entendemos es que Dios no va a poder usar esa autoridad que hay en nosotros hasta que nosotros no nos dejemos guiar por la autoridad. Y si alguien viene y te dice, hermanita, creo que eso está bastante apretadito, hermana, ten cuidado. Porque así como yo lo estaba haciendo pecar a mi hermano que estaba en la espalda, tú no sabes qué sucede detrás de ti. Y hay que ser cuidadosos. Esto es para hombres y para mujeres. Está aquí conmigo, ¿no? Entonces hay varones que también, ¿no? Mismo la época de Sandro o Yango, ¿no? Con el botón hasta acá, hasta el ombligo desabrochado, ¿no? Y las cadenas. ¿Quiénes crecieron con esa moda? Ese es de los 70 más o menos, ¿no? Te abrías hasta acá, tus pantalones acampanados y con tus suecos, ¿no? Bravazo. Cecita, fuego, hermano, esa es tu época, háblame, ilústrame. Entonces, la gente salía así, ¿no? Pelo en pecho, ¿no? Porque antes tener vellos era lo máximo, ¿no? Hoy en día es una aberración. Todos los lampiños reinan. Entonces, eran las modas de ese entonces. Pero alguien podía venir y decirte, hermano, con decoro, si alguien va a intervenir en tu vida trayendo guía y dirección, déjalo, hermano. Y si viene con la palabra, más aún, porque está viniendo con la palabra. Está diciéndote lo que es correcto. Está diciéndote lo que es verdad. Si te está inventando, obviamente no va a tener el peso, pero si es algo correcto, tienes que recibirlo. Y ya le dije lo que me pasó a mí, con esa camiseta que yo tuve. Pero una persona que es una vara de autoridad, a quien tú quieres reconocer una vara de autoridad, que está impartiendo la gracia de Dios sobre tu vida, siempre te va a traer dirección. No lo hagas, te va a decir. No hagas eso. No. Pastor, mi ex me está mandando solicitud otra vez de amistad en Facebook. ¿Le digo que sí? ¿Le digo que no? Me dice, ¡oh! Me saco la de garritas para rascarme. ¿Cómo, hermano? Pero si ya, termina eso, ya, es parte del pasado. No, solo pregunto, ve, pastor, porque ahora como soy nueva criatura, de repente la gano para Cristo, me dice. No tiene razón, no hay razón, hermano. Las cosas viejas pasaron. Entonces estamos en una nueva vida. Entonces si alguien te dice, hermano, eso no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿No? Y a veces yo hablo con mi hijo y digo, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Ahora, ¿por qué nosotros tratamos de buscar esa vara? Porque aunque usted no crea, necesitamos someternos bajo autoridad. Pero una primera característica es el apoyo, la segunda es la dirección. Por favor, si alguien viene a darte dirección, guía, si alguien te está orientando, excelente. Gloria a Dios. Contigo quiero andar. Contigo eres bien recibido. Contigo voy a hablar. Porque tú me guías, tú me direccionas, tú no me confundes. Tú no me haces tropezar. Tú no me andas hablando cosas incorrectas. Tú me estás guiando. Y esa es la característica de alguien que viene con una vara, como les estoy mostrando ahora, de dirección. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Una vara. Lo increíble es que eso espiritualmente es de unción, es autoridad, pero en lo natural representa dirección. ¿Qué dijo Moisés? Marchemos. ¿Ah? Levantaba la vara y ¡pum! Era dirección. Tercera característica, la vara sirve para defensa y protección. Esto me gusta. Defensa y protección. ¿Qué será, pastor? ¿Para dar con palo? No. Hay un pasaje muy lindo en Filemón, el capítulo 1, versículo 8. Pablo usó su vara para dar defensa y protección. ¿Saben a quién? Esta es mi carta favorita. Filemón 1:8. Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Para qué está usando su vara Pablo aquí? Para traer defensa sobre otro y para traer protección sobre otro. Porque ¿quién era Onésimo? Onésimo era uno que le había jugado mal a Filemón, pues. Onésimo le había jugado mal a Filemón. Se dice que le había robado. Le había jugado mal, pero ahora ¿qué hace Pablo? Pablo se lo encuentra en prisión. Mira cómo es el Señor, es increíble. Pablo estaba preso por el Evangelio, se lo encuentra a Onésimo en prisión y le dice, Onésimo, ¿qué haces acá? Pablo, otra vez la malogré. Y Pablo lo reevangeliza dentro de prisión y le dice, Pablo, yo no quisiera irme, le dice Onésimo a Pablo. No tengo dónde ir, afuera la calle es dura. Otra vez me voy a corromper. Y Pablo le dice, no te preocupes, que le voy a escribir a mi buen amigo Filemón. No, a Filemón no, por favor. A Filemón lo he cerrado con su sueldo. A Filemón le he puesto cierre rey con un dinero que... Entonces Pablo dice, no te preocupes. Le escribe una carta preciosa. Lea Filemón, es hermosa esta carta. Y le dice, te escribo. Pablo se presenta y le dice, no obstante, dice, por el amor que te tengo, no solamente por el amor que te tengo, sino te ruego, siendo como soy, allá Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Qué profunda es esta carta. Te ruego por él, a quien lo he engendrado en prisiones, dice. ¿Ah? Es hermosa esta carta. En otro tiempo te era inútil. Había sido su siervo, pues. Había sido su esclavo y terminó huyendo. Pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Sabe por qué? Porque ahora estaba en Cristo. Entonces, una persona que es tu vara o una persona que va a impartir autoridad sobre ti, también te va a defender y te va a proteger. Te va a defender. Te va a proteger. A veces hay personas que no se quieren someter a este tipo de vara. Dicen, ay no, yo no tengo que estar diciéndole nada a nadie. Ay no, yo no tengo... Esa es su decisión. Pero el que vive bajo autoridad, recibe más autoridad. El que se somete a la autoridad, más autoridad. En el seminario cuando yo estudié, había un curso que se llamaba Sumisión y Autoridad. Y este es un curso que todo creyente debería entender. No hay más autoridad si no aprendes a someterte. No tendrás más autoridad si no aprendes a someterte. La sumisión nos da mayor autoridad. Y una vara también imparte defensa y protección. Y Pablo, majestuosa su actitud aquí, porque utiliza su vara para darle defensa a Onésimo. Y para decirlo, recíbelo en tu casa otra vez. Antes te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¡Qué comentarios! ¡Excelente! Así que por favor, la próxima vez que veas una vara, una de las características de un hombre y una mujer que es una vara de autoridad para ti, va a presentar defensa y protección por tu vida. Cuarta cualidad. Autoridad. No puede faltar. Autoridad. ¿Qué significa autoridad? La característica de un hombre o una mujer que Dios va a usar para intervenir en tu vida como una vara es alguien que representa autoridad. ¿Qué quiere decir? Poder. Es alguien que tiene dominio propio y jerarquía. Por favor, no vaya usted a pretender querer seguir a alguien como vara que finalmente no se mueve bajo la autoridad de Dios. Se lo dije hace un instante. No se mueve bajo la autoridad de Dios. Estaba regresando yo de Lurín para Lima con mi Biblia en estos micros marrones que vienen y subí con mi Biblia viniendo de predicar en una iglesia y un borracho me miró con mi Biblia y se rió. Y me dijo, yo sé más de lo que tú sabes acerca de la Biblia. Bueno, fue su primer ataque. De allí se libera un asiento y no sabes al lado de quién era el asiento. Del borracho. Dios mío, me venía cansado, me siento al lado del borracho. Me siento y se despierta este bendito borracho. Sin moverme, me senté así, con pinzas. Y se despertó. Y me dijo, yo puedo repetir todos los versículos que estaba ahí. Y borracho como estaba, empezó a repetir los versículos bíblicos. Entonces dije, ah, no, este borracho quiere conversación. Muy bien. Me esquiné un poquito. Y lo empecé a escuchar. Y me recitaba los textos. Y cuando paró, porque me dijo, ¿tú qué me puedes enseñar a mí? Si yo me lo he repetido. A ver, repíteme tú. Su pregunta fue puntual. Fue un ataque directo. Entonces lo cogí del hombro y le dije, yo no te voy a enseñar a repetirlo, yo te voy a enseñar a vivirlo. Y él me dijo, me mataste. No, no te maté, te estoy diciendo la verdad, le dije. Cuando hablamos de autoridad, una vara de autoridad no es alguien que anda repitiendo un discurso. Una vara de autoridad es alguien que vive bajo autoridad y anda en la autoridad. ¿Me dejo entender? Pero ya te dije, con esto tampoco tú descartes a nadie. Siga, tú no tienes por qué corregirme. Mira, no, porque Dios puede estar usando. Ya usó una, con Balaam usó un burrito, ¿no? Un asna. Entonces, pero ten cuidado. Pero alguien que vas a dejar que traiga consejo a tu vida siempre tiene que ser alguien que se mueva bajo la autoridad de Dios y en autoridad de Dios. ¿Amén? Porque eso hace que esa vara sea de mucha más trascendencia. Es alguien que se mueve bajo el poder de Dios. Es alguien que se mueve bajo la influencia de Dios. No está por emoción, sino está bajo el poder de Dios. Está bajo la influencia de Dios. Pero una vara de autoridad también es una vara que tiene dominio propio. Diga dominio propio. Porque una persona que no practica el dominio propio no te va a venir a aconsejarte a ti que tú tengas dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio es alguien, no es un hábito. El dominio propio, la Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que el dominio propio es un atributo del Espíritu Santo. El dominio propio es un atributo del Espíritu Santo. Una persona que tiene la vara de autoridad sobre tu vida va a mostrar una cualidad trascendente, se llama dominio propio. Esa vara, wow, porque tiene dominio propio. Te voy a decir, hermano, tranquilo, tranquilo. Hoy en día, ¿cuánta gente anda peleándose en la calle? Por distintas razones. El otro día con mi esposa subimos con el auto, dos muchachitos peleándose aquí en la calle. Yo he tenido que estacionar el auto, parquear el auto, salir a un lado para separar a los niños y asustarlos. Mucha violencia. Usted y yo vemos estas situaciones. Pero cuando hablamos de vara de autoridad, una de las cualidades de una persona que se mueve en una autoridad de Dios es que tiene dominio propio. No está gobernado ni esclavizado por cosas que están destruyendo su vida. Cuidado, cuidado. Por eso tenemos que tener orden en nuestra vida, nuestra salud, nuestra alimentación, las cosas que consumimos, aún las cosas donde invertimos nuestro dinero. Hay gente compulsiva hoy en día con problemas, con el dinero, comprando, no sabe qué hacer. Gente comiendo por ansiedad, llamando a todo el mundo, ¿qué estás haciendo? Salgamos a comer algo. No, que estoy tranquilo en mi casa, pero vamos a comer algo, pero hagamos algo. Dominio propio, hermano. No, que estoy que me aburro, hermano. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahí donde estás, descansa en el Señor. Dominio propio. Tenemos que mantener el dominio propio. Hay gente que es así. Prende el televisor, apaga el televisor. Prende la computadora, apaga la computadora. No sabe qué hacer, mira al cielo. Tranquilo, dominio propio. dominio propio. Necesitamos entender que una vara de autoridad también es alguien que se va a mover por dominio propio. Dominio propio. ¿Está aquí conmigo? Tenemos que tener mucho cuidado. Esta mañana yo casi me estrellé 3 veces con el auto. 3 veces. 3 veces. Fatales iban a ser, ¿eh? 3 veces. Pero yo salía, en la mañana salí orando. Mi hija estaba mal, entonces salí orando. Al regreso me venía escuchando mis alabanzas y de pronto sale una camioneta así y yo estoy en mi preferencial. Que si yo no tiro mi timón a la izquierda, quizás no estaría acá. Entonces ya dije, ah, Señor, este es un ataque. Me voy a comprar mi pancito para mi desayuno. Vuelta otra vez en la tarde. Otra vez. Igual. Estoy entrando a una curva cerrada y viene un auto. Nos íbamos ahí de frente. Y yo estoy en mi lado derecho. Yo no tengo opción a ir a ningún lado porque el otro lado está la vereda. Entonces, aun cuando hacemos cosas, necesitamos hacerlo en una capacidad de dominio propio. Si usted tiene auto, no corra mucho, hermano. Si usted hace algo, no lo haga acelerado. Tranquilo, dominio propio. Tenemos que llevar nuestra vida de una forma calmada. Afuera nadie tiene la vida calmada. Todo el mundo está acelerado. Todo el mundo está acelerado afuera, hasta el pintor. Quiere acabar hoy día lo que era para acabar la otra semana. Todo el mundo está acelerado, hasta los chicos en la clase. ¿No? Llegan al colegio y ya quieren salir. Dominio propio. Tranquilos. ¿Está aquí conmigo? Una persona que tiene vara de autoridad sobre tu vida, primera característica, se mueve bajo el poder de Dios, practica el dominio propio. Tercero, es alguien que tiene jerarquía, pero no jerarquía para dominar, sino es alguien que siempre te inspira porque siempre está creciendo. Siempre está creciendo. Este siempre sabe más que yo. Este ya sabe algo más. Y usted debe dejarse inspirar por esas personas. Porque siempre hay alguien que está avanzando en su jerarquía, pues está creciendo, es una inspiración. Y usted mismo debe prepararse para hacer este tipo de vara para otros. Para que cuando la gente te vea, te diga, habla, ¿y qué estás? ¿Qué novedades? Mira que estoy haciendo eso. Siempre tiene que una inspiración. Es una vara de autoridad que además de eso, inspira y trae que tú puedas subir en tu nivel. Eso es importante. Última característica. Una vara de autoridad te pastorea. Te pastorea. ¿Qué significa? Una persona que Dios va a usar en tu vida para ser una vara de autoridad es alguien que siempre te alimenta. Y hablamos del alimento espiritual. No hay salida, no hay momento que tú estés con esa persona que no te suelte una palabra que te deja, pero... ¡Ay, qué rico fue esa palabra! Te dice, wow, esa palabra me inspiró. O citó un versículo de la Biblia. O te habló. Siempre es alguien que te pastorea, te alimenta. Que sales de estar con esa persona y te quedas como masticando. Qué lindo esta idea, qué lindo esta inspiración, me encantó. Es una vara de autoridad. Y usted y yo deberíamos ser esas personas que mañana más tarde Dios va a usar, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que la gente lo esperaba a Moisés cuando él bajaba del monte? Es increíble, lea Éxodo, dice que la Biblia no podía ni mirar sus rostros. No lo podía ni mirar. Qué espectacular debe haber sido eso, ¿no? Porque Josué sí estaba abajo esperándolo, ¿no? Yo me imagino José, aunque sea haciendo sus largavistas de cartón, ¿no? Así que viene mi pata Moisés, ¿no? Era el único que estaba ansioso. Imagínense. Ahora, cuando hablamos de la vara de autoridad, siempre la vara de autoridad te va a pastorear, siempre te alimenta. Es alguien que siempre dice algo que te hace crecer. Es alguien que siempre habla algo que te alimenta. Es alguien que siempre dice buenas nuevas, como Jesús. Como Juan el Bautista anunció, les traigo buenas nuevas de gran gozo. Esa es una vara de autoridad. Este siempre me pastorea. Si no es una vara de autoridad, siempre te trae bilis o siempre te trae el chismorreo. Y el chismorreo no edifica. ay, que me han dicho, ay, que esto, ay, que el otro. No, hermano. Una vara de autoridad siempre te alimenta, siempre te pastorea. Jesús le dijo a Pedro, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo, dice, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Esta respuesta es diferente, ¿eh? Tú lo sabes todo. Esta es la respuesta que Jesús estaba esperando. Miren, analicen las otras dos respuestas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo la primera. La segunda vez le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús no quería escuchar eso. Jesús quería que él diga algo más profundo, más poderoso. Y él le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Una vara de autoridad no solamente te alimenta, sino que va a buscar sacar lo que está adentro de ti, lo que está adentro, lo verdadero, lo profundo. Cualquiera, Yosimar, ¿me quieres? Sí. Dilo con dolor. Sí. Así fue la primera. Jairo, ¿me quieres? Sí. ¿Ha visto? Así le dijeron a Jesús. Pero luego Jesús fue y fue donde Pedro. Vamos a ir acá a un Pedro. Haz cuenta que yo soy Jesús. Tu respuesta tiene que ser, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. No, me he modulado, ¿no? Te he editado. Pero la respuesta que Jesús quería era, Señor, tú lo sabes todo. Y la respuesta de Jesús fue, apacienta mis ovejas. Ahora sí, apaciéntalas. Lo sé todo. Y como lo sé todo, quiero que tú seas una vara que pastoree a mis ovejas. Hermanos, yo espero que este mensaje te haya hablado. Que usted pueda, número uno, recordar que usted tiene una vara de autoridad. Usted nació con esa vara de autoridad. Dios se la dio por primera vez a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Dios se lo entregó. Satanás lo vino a robar. Jesús lo vino a restaurar. Y Jesús lo estableció otra vez sobre la iglesia. Y estando en la iglesia otra vez, Dios quiere que usted y yo recordemos que tenemos una vara de autoridad. Una vara de autoridad, que es la autoridad de Dios. Y que esta vara de autoridad va a acrecentar nuestra autoridad cuando aprendamos a someternos más a la palabra de Dios. Pero que Dios también va a usar otras personas que vengan a ti con esta misma vara. Ya te dije cuáles son esas características. Y esas personas vendrán con esas características. Si alguien viene con esa vara de traer soporte sobre tu vida, no lo desprecies. No lo desprecies. Porque está trayendo el soporte que viene de Dios. Que Dios pueda hacer que tú y yo seamos esos hombres y mujeres que podamos intervenir a favor de miles y de millones para que Dios obre en la vida de ellos. A mí, yo estoy convencido que cada uno de nosotros que ha sido rescatado, hemos sido rescatados como Moisés. Moisés no sabía que tenía una vara, pero hemos sido rescatados para salvar millones y millones de personas para Cristo. Y si usted está aquí por primera vez y tú has venido esta noche, yo quiero decirte que Dios ha usado este mensaje y me ha usado a mí para decirte que Dios tiene un propósito en tu vida y que tú no debes volver a casa así como has venido, ni mucho menos debes seguir viviendo como has estado viviendo. Tú tienes una vara de autoridad de parte de Dios. Tú no eres lo que el mundo te ha dicho que eres, tú eres lo que Dios te dice que eres. Tú no eres lo que el pasado te ha hecho contigo, tú eres lo que Dios te dice ahora en el presente. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que tú te levantes, así como Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Esa es la vara que Dios te ha dado. Levántate en el nombre de Jesús y empiece usted a vivir la autoridad, la verdad, la vida que solo Dios es capaz de dar a un hombre y a una mujer, la vida que solo Dios es capaz de darle a una persona para que entienda la felicidad que viene de Dios. No vuelva a casa como vino, débil, siendo una caña que se quiebra. Vuelva a casa siendo una vara de autoridad para tu vida, para la vida de tus hijos, de tu familia, de tu generación. Que se levante una nueva generación. Yo soy el último de 8 hermanos. Yo decidí levantar una vara y decir: no más, no más. Yo levanto una nueva generación por mi vida, por mis hijos, por los hijos de mis hijos y por mi nación. Usted tiene que levantarse a ser una vara de autoridad para los suyos, para que usted pueda bendecir a otros. Y cuando Dios traiga otras varas de autoridad para tu vida, no voltee el rostro, recíbalos. Si está ministrándote tu vida, recíbalo. Diga: este me apoya, este me ayuda, me direcciona. Sí, es una persona que la necesito escuchar. Ahí donde está usted, ¿qué le parece si inclinamos nuestros rostros? Por favor, esa parte inicial, oremos juntos. Dígale: Señor, estoy delante de ti. Estoy delante de ti, Señor. Y primero quiero agradecerte por una cosa muy importante, dígale. Ahí donde está, si usted está por primera vez también, dígale: quiero agradecerte por algo maravilloso y valioso que me regalas todos los días. Gracias por la vida. Gracias, gracias. Quiero darte gracias por la vida. Realmente es maravilloso lo que tengo. De repente no vivo cosas como las he pensado, o no estoy pasando un gran momento tan trascendente en mi vida. Pero te pido en esta hora y te agradezco por la vida. Dígale: te doy gracias por la vida, porque puedo tener salud, porque puedo tener la capacidad de levantarme y de despertar. Pero también te pido perdón, porque muchas veces uso mi vida para no hacer lo correcto. Pero esta noche escuché, dígale, que yo nací con una vara de autoridad. Perdóname. Perdona mi ignorancia, Dios. Perdóname. Porque siempre pensé que nací solo, sin nada. Pero hoy, como Moisés, yo recordé, tú me has hecho recordar, tengo una vara de autoridad, sí la tengo. Me la quisieron robar al principio. Pero Jesucristo lo ha repuesto, dígale. Para mí, dígale, es para mí esa vara, es mía. Es mía esa vara, no la merezco. No tengo la capacidad absoluta de saber cómo usarlo ahora, pero es mía, me la has dado, me pertenece, dígale. Y quiero empezar a practicar, quiero averiguar más sobre esta vara de autoridad, dígale. Hable con Dios ahí donde está y diga: yo tengo esta vara, Dios, tú me la has dado. Y en esta hora aquí está en mis manos. Yo no la veo físicamente, pero está allí espiritualmente. Aquí la tengo. Es una vara que me va a ayudar a intervenir en la vida a favor de otros. En mi trabajo, en mis estudios, la familia, doquiera que yo vaya, ellos verán esa vara de autoridad. Es espiritual, pero la verán. Y en esta hora yo me acerco a ti, dile. Me acerco a ti, Dios, para agradecerte por esta vara de autoridad que tú me has regalado, que tú la has puesto en mis manos. Y que ahora la pongo a tus pies, dígale. La pongo a tus pies y volverá a mis manos otra vez. Volverá a mis manos otra vez. Y esa será una señal, dígale, de que yo estuve contigo y que tú has estado conmigo. Esta noche, dígale, esta noche es inolvidable para mí. Desde hoy en adelante yo no voy a olvidar que yo tengo una vara en mis manos. Una vara de autoridad. Una vara de trascendencia, Señor. Y en este instante, dígale, yo oro, Dios, para que yo pueda bendecir a otras vidas y jamás volver a ser igual que antes. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor, dígale. Y cuando vengan otras personas con esa vara de autoridad, yo también quiero recibirlos. Yo quiero ser una vara de apoyo para otros. Quiero ser una vara que pueda dar sustento a otros. Yo quiero levantarme como esa vara que la gente espera para ser sustentada, para ser apoyada, soportada. Ayúdame a ser una vara que direccione, dígale, que traiga guía para otros, que yo también me deje guiar y orientar. Ayúdame a ser una vara que presente defensa y protección para otros. Ayúdame a ser esa vara que pastorea y que se deja pastorear, que defiende y se deja defender también. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te necesito. Ahí donde está, yo siento la presencia de Dios aquí. Por favor, no cierre su corazón a Dios. Es usted y Dios, Dios y usted. Esa contrición en tu corazón que sientes es Dios diciéndote que te ama. Por favor, no resistas el amor de Dios. Ahí donde estás, si brotan tus lágrimas, no te extrañes, es Dios diciéndote te amo. Vaciando esas cosas que te han dañado, que te han ofendido, que te han hecho sufrir. Vaciando esas cosas que te han muchas veces lastimado desde un principio. Pero Dios quiere traer sobre tu vida autoridad. Porque tú eres un cumplidor, una cumplidora de los destinos de Dios. Ahí donde está. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Ahí donde está. Te damos gracias a ti, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Me lavaste de mis mis pecados en la cruz, mi esperanza está.